Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. Just too late.

smile at me. Sin fronteras. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Just who they meant. Whoa, I was so

Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Confused.

XEMBC 1190 AM. Escuchar. Oh, Sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190.

Estéreo Baja 1190. Thank you. Radio Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. C 1190 AM 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. breaker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190, estación de esquina 32 Radio.

XEMBC 1190 AM.

Really?